llora, no ve que el andero se va, que no lo vuelves a ver más, que no lo vuelves a ver más. Regresa, pero me pronto vuelvo a regresar.